Porque si yo estoy aferrada al ángel de la claridad, no voy a ver las cosas a medias. Voy a ver las piezas completas de este rompecabezas que tengo adelante. Voy a poder ver dónde ensambla cada cosa. Voy a poder ver qué actitud puedo y debo tomar ante distintas cosas en la vida que no podría ver estando preocupado u ocupado en el enojo, en el miedo, en la incertidumbre, en la angustia, en la falta de claridad, el navegar a oscuras. Esto no es lo mismo. No es lo mismo cuando vos tenés un mapa claro de hacia dónde vas o qué posibilidades, qué opciones tenés para ir y salir a la deriva sin saber a dónde queda, para dónde vas, cómo es el tiempo, cómo es el colectivo que te puede llevar, o el tren, o el subte, o la combinación de todos. Uno está muchas veces en la puerta del lugar a donde tiene que llegar y se confunde y gira, y da vueltas y vueltas y vueltas. A veces nos trabamos con el miedo, con el pensamiento negativo, con el pensamiento obstruyente que solemos tener o que nos han inculcado o que nos han dicho. Y esto es en todo en la vida. Entonces pedirle ayuda al ángel de la claridad no solamente va a despejar tu cabeza, te va a hacer sentirte claro en las decisiones a tomar, en el trayecto a elegir, en las personas con las que te conectás, a quiénes pedís ayuda y a quienes evitás porque son dañinos y complicados y oscuros y turbios y contaminantes, tóxicos. Y ahí empezás a darte cuenta, no de que te vayas o que desaparezcas de ese lugar, porque a veces ese lugar, por ejemplo, te pongo el ejemplo del trabajo, ¿no? De la oficina. Por ahí vos ahí tenés que seguir trabajando, vas, el motivo puede ser miles, no uno, miles. Necesitas trabajar, tenés que seguir trabajando y hay gente oscura que no te hace la vida fácil o que te la complica o que se mete con tu crecimiento. Si vos estás en ese estado de oscuridad donde entras en el juego del enojo, donde entras en el juego de vibrar como ellos quieren, en la forma que ellos quieren o en la con la actitud idéntica al enojo, me defiendo. No te defiendas como puedas, defendete desde la luz. A la oscuridad se la combate con luz. A la ira, a la bronca, al enojo que es tan contagioso, se lo combate con oración. Se lo combate con la conexión con los ángeles. Y hoy vino el de la claridad. Y tener claro, porque a veces el saber qué es lo que piensa el otro, qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuáles son sus verdaderas actitudes, no me lleva a estar seguro de lo que quiero hacer o de seguro de que a dónde no quiero estar. Y me dice, sí, pero ¿sabes qué? Esa persona que contamina mi vida, esa persona tóxica, esa persona complicada, esa persona negativa, es mi jefe o es la secretaria de mi jefe o es la persona que no me deja avanzar o es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces no lo puedo cambiar. No, vos tenés que cambiar tu forma de ver y de manejarte en cualquiera de las situaciones. Lo mismo pasa en una familia. No te puedes aislar. Eso pasa muchas veces cuando el aislamiento es eso de creer que porque yo estoy guardado acá adentro, me siento protegido. Y sí, claro que es así. Claro que en tu mundo y en tu ámbito uno se siente protegido. El tema es saber que existe la ayuda de los ángeles y sentirme protegido, cuidado, en todos los ámbitos, en todas las situaciones de la vida. Y ahí es donde el ángel de la claridad te muestra, bueno, tenés razón, pero agarrá por este camino. O también te puede mostrar, no, mira, no es tan así. Vos empezaste a agrandar la brecha con tu enojo, con tu ira, con tu bronca. El otro no tiene tanta importancia. O mejor dicho, vos no tenés tanta importancia sobre el otro. Y dejamos de pelearnos, dejamos de pelear por lo que, viste, los molinos de viento. Empezamos a ver con claridad cuál es el objetivo, qué tengo que resolver. Aquí, ahora, ¿por dónde empiezo? Viste que después de una cena o de una fiesta que tenés que lavar los platos, bueno, no puedes empezar por cualquiera. Tenés que ordenarte para poder empezar y poder despejar y poder terminar más rápido. Bueno, así es en todo en la vida. En el escritorio tenés que ordenar tu cabeza para saber qué papel es más importante que el otro. A veces cuando hay que responder mails, por ejemplo, a mí me pasa muchos mails o muchos mensajes. Bueno, todos son importantes, pero tengo que aprender a, bueno, rápidamente voy a este que es el que necesita respuesta urgente. Voy a este que es al que estoy pendiente de contestar. Empezar, el ángel de la claridad te empieza a dar claridad para tus prioridades, claridad para tus actitudes, claridad para cómo recepcionas el apuro, la energía, lo que sea del otro. A veces en una casa hay tanto para hacer que no sabemos por dónde empezar. Empezá por lo más simple, ¿eh? Empezá por lo más sencillo. Y después despacio vas pudiendo hacerte el lugar en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón y en tu energía para encontrar ese espacio de luz que necesitas. Muchas veces estamos atándonos a los malos momentos, estamos atándonos a las malas situaciones y nos quedamos enroscados. Alguien nos miró mal, pero resulta que durante todo el día tuviste un montón de personas o actitudes amorosas, agradables, simpáticas, con humor, pero una te desestabilizó. Esto es como cuando los comentarios, ¿no? Que por ahí vos subís, ahora que está tan de moda Facebook, o alguna red social, o haces un comentario, entonces todo el mundo te pone gracias, qué lindo, qué bueno, pero una te pone algo contradictorio y uno se queda enroscado en ese comentario contradictorio. ¿Sabés qué es tener claridad? Saber que el mal y el bien existe. No me escondo, afronto, camino, pido claridad en mis actitudes. Alguien me hace mal, no lo dejo que acceda. ¿Por qué me voy a enganchar y enroscar y tratar de que esa persona, de cambiar ideas? Hoy que está tan fuerte esto del anti, el anti y el pro, el anti-kirchnerismo, el anti-abolicionismo, el anti. ¿Y por qué no trabajamos con que son personas y que somos personas y que estamos en un lugar, todos estamos en lo mismo, todos estamos queriendo lo mejor del otro? Y si vos considerás que no es así, pedile al ángel de la claridad que a vos te dé la claridad para querer lo mejor para todos, para querer lo mejor para el próximo, para ser humanitario, para ser, a ver, los valores, esos que nos enseñó nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro bisabuelo cuando éramos chicos. Gracias, permiso, por favor, respetar, escuchar, entender que lo básico es lo que nos va a llevar a un mundo mejor. Cuando vos empezás a descubrir que la naturaleza es sabia y que si vos vas para el lado de la naturaleza, vas a ser sabio también. No podemos ir empujando el río, no podemos ir en contra del río. Hoy te reservé esta frase, este escrito para que compartamos, que dice así. ¿Se acuerdan de Desiderata? En una época estuvo muy de moda. Después, y hoy te lo comparto, dice así. Camina plácido entre el ruido y la prisa. Y recuerda que se puede encontrar la paz en el silencio. Hasta donde sea posible, trata de mantener buenas relaciones con todo el mundo. Di tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe y al aburrido. También ellos tienen su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, porque son malas para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vanidoso y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por más humilde que ésta sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que sí existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales y en todas partes de la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo y en especial, no finjas el afecto. No seas cínico en el amor, porque a pesar de toda la aridez y desengaño, es tan perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Alimenta la fortaleza de tu espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. No te atormentes con tu imaginación. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Además de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios. Y cualquiera que sea tu trabajo y tus aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, mantén la paz con tu espíritu. Aún con toda la farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé alegre, esfuérzate por ser feliz. El cada día, el aquí y el ahora, el en este momento presente, el si yo estoy aquí y tengo al ángel de la claridad conmigo, disfruto, veo, visualizo. Hay cosas que no las puedo disfrutar. Ver el dolor en el otro, ver la miseria en el otro, ver el enojo, la ira, ver la degradación del otro, eso no te hace feliz. Pero por allí te hace feliz el ser una persona que colabora para que sea menos de todo eso que te acabo de decir. Para ser una persona que de alguna manera pone una sonrisa en una cara ceñuda, pone paz en un corazón tempestuoso, pone claridad en un espacio de oscuridad. Acordate siempre que la oscuridad es ausencia de luz. Cuando vos iluminás, vences cualquier oscuridad. Y si el otro es malo, maligno, oscuro, complicado, es un problema de él, ya no tuyo. Pero vos tenés la obligación de encender tu luz. Vos tenés la obligación de llevar claridad por el camino que te toque transitar. Y si lo lográs, si lo haces con alegría, ya lograste un mejor día para vos y para tu entorno. Uno a uno. Hoy invocamos a la claridad, mañana lo volvemos a invocar. Nos protegemos, nos sanamos, nos ponemos en orden. Y eso lo transmitimos a nuestro mundo. Hoy vino claridad para todos. Espero que llegue. Espero que despeje nuestras cabezas y nuestros corazones angustiados, turbulentos, temerosos, competitivos. A veces estamos peleando contra molinos de viento y no es nuestra responsabilidad. Hagamos, si cada uno de nosotros hacemos lo que corresponde cada día, vamos a vivir en un mundo mejor. Porque si lo haces vos, lo hace tu vecino, lo hace el otro, lo hace el otro, lo que corresponde a los valores, solamente aferrarnos a los valores, a lo que está bien, a lo que es sanador. Eso trae el ángel de la claridad. Que veas eso, que veas en qué te estás enganchando, que es doloroso y complicado, y qué podés, qué nudo, viste que hay madejas que vos ves adelante y alguien te dice, por favor, ayúdame a deshacerla, y mete más la mano y vos decís, espera, ¿querés que te ayude o lo querés hacer vos? ¿Yo te puedo guiar o te puedo ayudar? Bueno, y vos ves dónde está la punta de la madeja, pero el otro no la puede ver o no la quiere ver y entorpece el camino. Bueno, pedirle al ángel de la claridad que vaya con esa persona y que la ayude a hacer, que la ayude a que pueda aceptar la ayuda o que la ayude a ver dónde está la punta de esa madeja. Despacito, vamos cada día cambiando una actitud. Otro poquito, vamos recuperando los valores, vamos intentando vivir en un mundo mejor. Y ahí, ese es el mejor momento de tu día, cuando sentís que colaboraste a un mundo mejor y no que formaste parte de la locura. No que en vez de cambiar las bombitas que estaban apagadas, le pegaste un piedrazo y formás parte de la oscuridad. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos para con Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel

Yo les mando un beso enorme. Estamos, ya prontito vamos a empezar a hablar del encuentro con los ángeles del sábado 1 de julio. Yo quiero hacer un encuentro especial. Mi intención y mi idea es renovar algunos talleres muy antiguos donde poníamos en orden la energía de nuestros hogares, esos lugares donde hay ruidos, donde hay molestias, donde no nos dejan dormir, donde nos despertamos sacudidos. Bueno, de eso vamos a charlar mejor más adelante. Les mando un beso enorme. El teléfono para anotarse en los talleres, para los libros, es 47899014. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes aquí en AM830, como hace ya 15 años, con este programa que la doctora Garber y yo dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz